buenos días, queridas amigas y amigos. Aquí está tu programa Made in Metal. Y hoy vamos a hacer un especial sobre la música de Children of Bodom. Hay quien pensará, si no conoces este programa, que claro que era lógico que lo hiciéramos, pero no. Realmente no, pero te voy a contar algo. Primeramente, que todo el mundo que esté dentro del mundo del rock y del metal sabe que la primera noticia rockera de inicios de año fue la muerte de Alexi Laiho. Y si sigues Made in Metal, sabes que nosotros por lo general no hacemos reconocimientos a las personas que mueren, a los músicos, ni homenaje. No se lo hicimos a Lemmy ni a ninguno de los que fallecieron el pasado año, pero un oyente recurrente de este programa, que se llama Pascual, me pidió que por qué no hacía un programa sobre Children of Bodom y poníamos las mejores canciones. Así que nada, vamos a complacerlo, porque para eso estamos aquí, para complacer a nuestros oyentes. Y si tú también quieres pedir algo, lo puedes hacer en nuestro canal de iVoox, o nuestra web, o nuestras redes sociales, donde tú quieras. El caso es que yo soy Tony González, esto es Made in Metal y vamos a hacer un especial Children of Bodom. Los que están preocupados porque no van a ver más a Children of Bodom, recordad que la banda ya no existía en estos momentos. Había una banda que se llamaba, que se estaba grabando su primer disco, Bodom After Midnight, y esta banda ya decían que iban a tocar canciones de Children of Bodom, por supuesto, porque tenían a Alexi Laiho en sus filas. Children of Bodom fue una banda finlandesa formada en el año 97 y su clasificación dentro de un género concreto es objeto de controversia y debate entre la crítica y los admiradores. Podría considerarse parte de diversos géneros como el power metal, el heavy metal y el death metal melódico. Sin embargo, Alexi Laiho siempre rechazaba esas etiquetas y prefería que fueran considerados sencillamente como un grupo de metal. Como te decía, a finales del año 2019, Alexi Laiho y Daniel Freiberg formaron un nuevo grupo llamado Bodom After Midnight, y la música que vas a escuchar en este programa la hemos escogido según los gustos del propio Alexi, reflejados en un artículo de la revista Kerrang de hace unos años, que se titula Todos los discos de Children of Bodom, clasificados de peor a mejor por Alexi Laiho. Este artículo ustedes lo pueden encontrar en internet. Durante dos décadas y miles de millones de notas de guitarra estilo Shredder, Children of Bodom se labró un gran legado en la popularidad del death metal melódico. Esto lo dice la revista, no lo digo yo. Con su décimo álbum Hexed, que salió el 8 de marzo del año 2019, su líder Alexi Laiho fue invitado por Kerrang a clasificar sus discos. Y él comenzó diciendo que en el número 10 pondría a Relentless, Reckless Forever del año 2011. Por supuesto, como han hecho 10 discos de estudio y había que clasificar los 10 mejores discos, tuvo la suerte de que ninguno quedó afuera. Vamos a comentar lo que dice, vamos a citar las palabras de Alexi Laiho cada vez que habla de uno de sus discos, y sobre este, que es el Relentless Reckless Forever, él dijo: esto es bastante brutal porque es como si tuviera que elegir a mi hijo menos favorito, pero estoy seguro de que todo el mundo tiene un favorito, así que seguiré con él. De hecho, lo escuché recientemente y hay un par de temas geniales, pero el resto no tiene ningún sentido. Solo un montón de riffs a alta velocidad que no forman una canción. En ese momento parecía que hacer algo diferente era lo correcto, pero tal vez ese cambio estaba demasiado pensado. Vamos a escuchar What Is Worth It. noveno lugar de esta lista de discos de Children of Bodom, Alexi puso Something Wild y comentó: aunque en nuestras mentes es un clásico, seamos sinceros, es jodidamente estúpido. Está Dead Night Warrior y Lady Bodom, que en realidad eran buenas canciones, pero aparte de eso, es una serie de grandes riffs en los que yo grito obscenidades encima. Por eso es genial, porque es real. Solo teníamos 17 y 18 años en ese momento y ahorramos dinero de nuestros trabajos diurnos haciendo cosas al azar para grabar el álbum. No se planeó nada. Me encanta la ira y la energía, pero si tengo que elegir entre todos mis hijos, este no es el mejor. Y si tú supieras, Alexi, que para mí era uno de los mejores discos porque fue uno de los primeros discos que yo escuché de Children of Bodom. Yo recuerdo que cuando vine a España en el año 2000, mi intención era llevarme de regreso a Cuba algunos discos de Children of Bodom, y ya allí, armando el de playa, un coleccionista de música reconocido en toda La Habana, tenía dos discos de Children of Bodom y uno de ellos era el Something Wild. Vamos a escuchar estas dos canciones que Alexi menciona como las mejores del disco, que son Dead Night Warrior y Lady Bodom. Yeah. el octavo puesto de su lista, el escogido fue Halo of Blood. Y como nos comenta Layo, lo voy a citar, esta fue la primera vez que notamos que había un problema con Rope Latvala, el guitarrista. No voy a decir cuál fue el problema, pero no se presentaba a los ensayos y digamos que no compartía la misma ética de trabajo. Con Halo of Blood hubiera deseado que tuviéramos tal vez 6 meses más para hacerlo más perfecto. Creo que se hizo apresuradamente porque hay muchas buenas líneas de guitarra por todas partes, pero buenas canciones no tanto. De alguna manera, llamó mucho la atención cuando las revistas comenzaron a decir que Children of Bodom vuelve a sus raíces. Ojalá yo supiera cuáles son esas raíces, porque parece que volvemos mucho allí. Estas fueron sus palabras y vamos a escuchar, que esto va a ser una constante en este programa, la canción título de los discos, en este caso Halo of Blood y también Transference. We'll be right back. Esto es Made in Metal, yo soy Tony González, estamos haciendo un especial de Children of Bodom y el ranking de los discos de Children of Bodom según el propio Alexi Laiho. Aquí el séptimo puesto lo tiene Block Drunk del año 2007 y aquí es donde Alexi preguntaba, ¿cuántos discos tenemos? Este no está mal, pero no es el mejor. Fue la primera vez que Peter Tagren de Hypocrisy grabó y produjo mi voz y me enseñó muchos trucos que uso hoy en día. Quería mejorar como cantante y Peter es el cantante de death metal más jodidamente rudo de todos los tiempos. Él sabe de grabación, así que le pregunté y me dijo, diablo, sí, amigo, hagámoslo. Ese fue un gran momento para mí. Y efectivamente, yo no lo tenía así, pero para seleccionar las canciones de este programa, estuve escuchando y realmente a medida que avanzan los discos, Alexi canta mejor y en el Block Drunk canta muy bien. Vamos a escuchar la canción título y One Day You Will Cry. We'll be right back. hace unos años atrás, cuando yo vi que Children of Bodom había sacado un disco titulado Are You Dead Yet, no encontré lógico ese título. Pero bueno, no soy yo quien le pone los nombres a los discos, así que vamos a contar lo que nos dice Alexi Layo. Sobre este disco dice: fue otro paso adelante y musicalmente fue un poco más diverso. Creo que el disco suena genial y fue un buen momento en todos los niveles. Nos divertimos mucho en la banda y girábamos sin parar. Teníamos 20 y pocos años y no nos importaba un carajo. Iríamos a cualquier parte. Empezamos a ganar un poco de dinero y ese fue el primer álbum en el que comencé a recibir todo ese odio de muchos haters, de esos que dicen: bah, ustedes se han vendido, y toda esa mierda. Sin embargo, ese disco vendió más que cualquier otro álbum de Children of Bodom. Así que sí, los haters tenían razón, sí, vendimos más que nunca. Estoy muy feliz por eso. Esto es lo que dice Alexi Layo, y de este disco escuchemos la canción título y de la gira de este disco, que fue grabada para el directo Chaos Within Years, vamos a escuchar Living Dead Beat, que era una magnífica manera de comenzar un directo. Es una canción buenísima. Vamos para allá con esas dos canciones. Yo soy Tony González y esto es el especial de Children of Bodom. Y en el parlamento anterior te contaba que Alexi Ladio también intentó formar parte de Synergy. Synergy fue un grupo, un supergrupo finlandés de power metal, formado con la idea de crear una banda de metal liderada por una voz femenina. Dicha idea surgió cuando la que era tecladista de Dimmu Borgir, Kimberly Goss, conoció a Jesper Stromblad de In Flames durante una gira conjunta, pero debido a falta de tiempo por compromisos con sus respectivos grupos, no pudieron concretar la idea. Cuando Kimberly dejó Dimmu Borgir y se mudó a Suecia, decidió con Stromblad que era hora de llevar a cabo el proyecto. Recibiría el nombre de Synergy y reunieron a Alexi Ladio, al bajista Charlie D'Angelo de Arch Enemy y al baterista Ronnie Miljanovic de Dionysus. El álbum debut, Beware the Heavens, fue grabado en el año 99 y tenía un concepto básico que era regresar a la esencia de las bandas de metal con chica al frente, retomando el estilo de cantantes como Doro Pesch de Warlock. El disco se vendió bastante bien y fue recibido con entusiasmo por los fans del metal en Europa, pero Synergy enfrentaba serios problemas a la hora de manejar el tiempo de sus miembros o el tiempo que sus miembros dedicaban a sus bandas principales. Como escucharon anteriormente, Alexi fue uno de los que decidió continuar con su otra banda, y eso a pesar de que se había casado con la vocalista Kimberly Goss. Goss estuvo casada con Ladio del 2002 al 2004 y al parecer se mantuvo en buenos términos con el guitarrista incluso después de su separación. En un mensaje publicado en Instagram a propósito del fallecimiento de Alexi, Kimberly Goss lo llama mi primer amor verdadero, mi compañero de banda y mi mejor amigo. Vamos a escuchar algo de Synergy. Oh! Alexi Laiho tenía 41 años cuando falleció. Un comunicado de prensa del sello de Laiho, Napalm Records, dice que Alexi había sufrido problemas de salud a largo plazo durante sus últimos años. Actualmente se desconoce el estado de las grabaciones de Voodoo After Midnight y no podemos asegurar si la banda seguirá o no, aunque ya tocaron en directo el 23 de octubre del 2019 en Finlandia. Alexi Laiho siempre fue un gran estudioso de la guitarra y no solamente se ha concentrado en el heavy metal. Una muestra es su grabación del tema titulado Verano, que forma parte de la obra más conocida del compositor clásico italiano Vivaldi, Las Cuatro Estaciones, y que te voy a poner aquí en Made in Metal. Como hablamos antes de Kimberly Goss, quien estuviera casada con Alexi Laiho, no quiero dejar pasar el detalle que la esposa actual de Alexi Laiho es Kelly Wright Laiho, quien en su cuenta personal de Instagram dio las gracias y voy a leer: muchas gracias a todos por su hermosa energía y apoyo. Me tomó un tiempo para lamentar nuestra enorme pérdida con nuestra familia inmediata de Finlandia y Australia. Es comprensible que, al igual que ustedes, estemos completamente destrozados, pero queríamos que supieran que los amamos y apreciamos mucho. Ray Laiho, nacida en Australia, había ofrecido anteriormente solo un breve comentario sobre el fallecimiento de Alexi en el comunicado de prensa que pronunció el anuncio de su muerte. A nosotros no nos gusta mucho estos cotilleos de quién se casó con quién, a menos que sea por situaciones precisamente musicales, pero no queríamos dejar de lado que ustedes pensaron que Alexi Laiho seguía casado con Kimberly Goss. Por otra parte, miembros de la banda Immortal Guardian han hecho un homenaje a Alexi Laiho Ellos son el guitarrista Gabriel Guardian, el vocalista Carlos Sema y el batería Justin Piedimonti, junto a Mary Zimmer de Helion Prime, Semir Ozekan de Ocean of Slumber y Rex Van Candy, que han hecho una versión de la canción de Children of Bodom, Downfall, que vamos a escuchar a continuación. We'll be right back. quinto puesto en este ranking que hizo el propio Alexi Laiho de sus discos. El quinto puesto lo tiene Follow the Reaper del año 2000. Y como Alexi confiesa él mismo, puedo decir lo mismo entre Hatebreeder y Follow the Reaper. La banda creció mucho y se volvió cada vez mejor y recibió más y más atención en todas partes. Pudimos tocar en Japón, lo cual fue increíble para nosotros, y luego comenzamos a escuchar rumores de que a la gente en Estados Unidos le gustaba esta mierda. Estaba tan jodidamente loco que no podíamos creerlo, porque todo esto sucedió entre 1997 y el año 2000. Así que estamos hablando de un periodo de 3 años. Pero luego también hicimos 3 discos, así que no paramos. También estaba haciendo otra banda, Synergy, pero no me importaba, amigo, quería hacer algo. El grupo se rompió en el año 2019. El 1 de noviembre se anunció que Children of Bodom tocaría su último concierto con su formación actual, que fue el 15 de diciembre del año 2019 en Helsinki, y el concierto fue denominado como un capítulo llamado Children of Bodom. Tanto Janne Wirman, Henkka Sepala como Jaska Raatikainen, y perdonen si no les digo los apellidos bien, pero así es la vida, estos 3 músicos dejaron la banda luego de dicho concierto. Posteriormente se da la noticia de que el vocalista y guitarrista Alexi Laiho perdió los derechos del nombre de la agrupación tras la ruptura con los anteriores miembros, y de esta forma ya no podía crear música bajo el nombre de Children of Bodom, poniéndole fin así a la banda y creando Bodom After Midnight. Es un nombre tomado de una canción del disco Follow the Reaper que cumplía 20 años en el año 2020. Vamos a escuchar la canción título Follow the Reaper y Every Time I Die. Este es el especial de Made in Metal dedicado a los discos de Children of Bodom. Y tú sabes que yo soy Tony González. Y continuamos con el ranking que el propio Alexi Laiho hizo de sus discos con Children of Bodom. Él puso en cuarto lugar a Hate Breeder del año 99. Y la razón nos la comenta y nosotros lo citamos. Hate Breeder fue un salto masivo con relación a Something Wild en muchos niveles. Entre esos álbumes hicimos dos giras europeas completas, abriendo para a Hypocrisy, que era una de nuestras bandas favoritas. No podía negarlo. Al hacer estos festivales y giras, pudimos ver cómo actuaban las bandas dentro y fuera del escenario. Éramos unos jodidos chavales del Polo Norte que no habíamos visto nada desde ningún lado, pero estábamos metidos de lleno y estábamos listos para patear a cualquiera en la cara. Queríamos matar a todo el mundo. Esa era la mentalidad de los Hate Breeder. De este disco vamos a escuchar, como te debes imaginar, la canción título y Warhead. y ya vamos llegando al ranking de los mejores discos de Children of Bodom según Alexi Layo. Decidimos hacerlo según su criterio y no según el nuestro, porque si lo dice otro, habría discusiones tontas de esas, de no, aquel disco es mejor que este y cosas así. Pero si lo dice él, creo que se respetará el criterio un poco más, aunque cada cual tenga su favorito. Él hizo estos 10 discos, grabó las guitarras y la voz de estos 10 discos, escribió muchas canciones de estos 10 discos. Así que, desde los 10 discos, el tercer lugar favorito de Alexi Layo es I Worship Chaos, del año 2015. Y como dice Alexi, lo cito: sé que a mucha gente supuestamente no le gustó, pero es uno de mis favoritos y estoy muy orgulloso de este disco. Acabábamos de perder a nuestro guitarrista Roper Latvala el día después que comenzara la grabación, y me mantuve firme y decidido a terminar el disco a tiempo. Mi ética de trabajo es muy importante para mí y me siento como el peor pedazo de mierda del mundo si no cumplo un plazo. Me ocupé concentrándome en recordar cuáles eran sus partes, así que al final hice un gran trabajo grabando todas las guitarras del disco. Así que si él lo dice, debe ser verdad. Yo no recuerdo este disco con mucho cariño, porque ya estaban cambiando con relación a los primeros que me gustaron mucho, pero no importa. Vamos a escuchar la canción título y Morrigan. We'll be right back. Esto es Made in Metal. Yo soy Tony González. Este es un especial Children of Bodom. Y en segundo en el ranking, el puesto número 2, el disco de Children of Bodom elegido es Hexed, del año 2019. Como comenta Layo, me encantó grabar y escribir este nuevo disco y me encanta cómo suena. También fue cuando me di cuenta de que Children of Bodom era definitivamente un quinteto. Daniel Freiberg toca la guitarra con un toque diferente al mío y puedes darte cuenta cuando te pones los audífonos que hay dos tipos diferentes tocando. Esto lo hace más vivo. Tan orgulloso como estoy de I Worship Chaos, sincronizarlo todo y tocar todas las guitarras no necesariamente servía a nuestra banda. Children of Bodom siempre ha sido un poco más rock and roll que eso. Y sí, ponte los auriculares y escucha estas dos canciones que te voy a poner si es que no los tienes puesto ya. Estas dos canciones son Hex y Under Grass and Clover. y llegamos al primer puesto de lo que el propio Alexi Layo ha puesto, valga la redundancia, como el mejor disco de Children of Bodom, porque esta es una lista que él hizo rankeando los discos, catalogando los discos de peor a mejor, y como el mejor disco de Children of Bodom, él considera que fue Hate Crew Death Roll. Como declaró en su momento de este disco del año 2003, ese es el álbum que nos rompió todo. Los shows se hicieron más grandes, los festivales se hicieron más grandes, vendimos muchos más discos. Nunca me hubiera imaginado estar en MTV Headbangers Ball. Mi hermana y yo crecimos viendo a la presentadora Vanessa Warwick, así que para nosotros Headbangers Ball no era solo un programa de televisión, era un tremendo evento. Siempre teníamos que verlo en secreto porque era a las 11:30 de la noche y teníamos que acostarnos, pero obtuvimos permiso de nuestros padres para grabarlos en un VHS. Simplemente esto demuestra que probablemente había niños haciendo exactamente lo que mi hermana y yo hacíamos y viendo a Children of Bodom en Headbangers Ball, lo cual era genial. Y por supuesto, escuchemos dos canciones de este disco que, para variar, van a ser la canción título y Six Pounder. We're ready. Y esta es la despedida, queridos amigos. Yo soy Tony González. Esto fue Made in Metal. Y estábamos haciendo un especial de Children of Bodom. Y quiero contarte cómo fue la despedida de la banda. La sangre en las venas de la mayoría de los músicos se cuajaría si de repente se enteraran de que el equipo de Trotamundos con el que han grabado 10 discos está a punto de explotar. Ese fue el destino, mirando a Layo directamente a la cara, en una reunión de la banda a principios del 2019. A medida que se completaba la asamblea, los asistentes habían tomado una decisión unánime. El grupo conocido como Children of Bodom dejaría de existir después de un concierto en el Helsinki Ice Hall en diciembre de 2019. El proceso fue según lo planeado y los miembros se separaron como amigos. Fin de una historia que había comenzado en el año 1993. La situación enfrentaba un nuevo tipo de desafío. ¿Qué pasó por la mente del guitarrista, compositor y director de orquesta, que fue elegido continuamente como el mejor guitarra de metal del mundo por las encuestas de lectores y expertos de varias revistas de música de web? Layo se sacudió el polvo de los hombros y aceleró los motores. Una nueva formación vendría. Era hora de comenzar a pensar en quién podría encargarse de la batería, el bajo y los teclados. Había muchas opciones para elegir, pero como Layo ya había visto que la gente lo dejaba con poca elegancia, quería a los mejores. Finalmente, fue Layo quien nos dejó a todos, y así pienso que la historia de Children of Bodom y Bodom After Midnight llega a su fin, y con ella nuestro programa. Yo espero que te haya gustado, y si es así, déjame un comentario, un like, lo que tú quieras, una solicitud. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal, y nos vemos la próxima semana. Y nos vamos con Not My Funeral, que fue la canción que mi amigo Pau Reyes recordó cuando escuchó la noticia de la muerte de Alexi Layo.